Pero ya tenemos organizadas las noticias y todo. Espera un momento. Jesús, para. No, es presentación. Silencios. Silencio. Yes. Ah, meca, perdón, que se me fue la pizza porque me puse a leer. Ya tenemos moto. La motito. O la motosierra. Parecía un motito electrocutándose o algo así, ¿eh? Pues el 28 de abril de este mes, o sea, de este año, o sea, de este mes, que, joder, me perdí por tener que volver a empezar. Pues el 28 de abril de este... Pues estuve en la Rey Juan Carlos, no me dieron ningún máster. Ese es todo nul. No, no me dieron un máster ni la afiliación al PP, ¿no? Bienvenidos a Birras y Beats, un podcast de software libre de referencia para aquellos que nos escuchan por las noches y se duermen con nuestras voces. Esto nos lo han dicho y es muy bonito. Hoy estamos al completo, tenemos unas cuantas noticias interesantes y un debate que nos van a acompañar dos personas más. Y bueno, el resto del podcast ya sabéis cómo es. Vamos a empezar primero con las presentaciones. ¿Qué tal, Eugenio? Yo muy bien, pero me ha preocupado una cosa que acabas de decir. ¿Los oyentes saben cómo es el podcast? La pregunta es, ¿lo sabemos nosotros? ¿Qué tal estás, Jessica? Estoy... Estás, que es que importante. No es, exactamente, que no es poco. Estoy presente, muy importante. Estás en nuestros corazones. También está Miguel. Eso suena a espíritu, ¿eh? Sí, tía, por eso. ¿Qué tal, Miguel? Bien, bien, yo estoy aquí en cuerpo presente, no estoy haciendo un viaje astral. No hace falta, si somos todos uno y todos venimos de la misma fuente, entonces yo soy tú, tú eres yo y todo es lo mismo. Eso es como el episodio de Evangelion Neogénesis. Bueno, es que esos libros de algún sitio tuvieron que sacar esas historias, claro. Hace mucho que no escuchaba hablar de Evangelion Neogénesis, ¿eh? Hace mucho. Ya, eso ya da canas. Hace mucho, mucho, mucho. ¿Qué iba a decir? Bueno, Miguel, como buen madrileño, ya tiene unos cuantos másters bajo el brazo. Que yo soy de Salamanca, ¿eh? De San José, del barrio de San José. Bueno, pero vives en la Comunidad de Madrid y todos los madrileños tienen como, bueno, en promedio 3-4 másters de la Universidad Rey Juan Carlos. Creo que podemos empezar el podcast, ¿no? Podemos empezar. ¿Habéis visto el vídeo del bananero de Iván el Trolazo? ¿Quién? Es que me he acordado con lo de He-Man. Lo de He-Man y el Master de Universo. ¡Ah, hostia, sí! Sí, lo vi, pero no sé quién es este tío. O sea, lo vi, pero no... Argentino, que hace humor. No tengo ni idea. Yo el único vídeo que he visto recientemente es una canción infantil alemana que parece que diga Viva Puigdemont. Ah, hostia, la he visto yo también. Brutalísimo. Bueno, como veis, esto es Política y Bits, Master y Bits. No sé. Empezamos. ¡Wii! Empezamos, ya lo dices, va. Y seguimos con Journal de las noticias. ¿Quién empieza hoy? Yo no. Creo que yo. Molaría hacerlo con voz robótica, pero bueno. Pues, poca broma. Tenemos una noticia de Baja Punto, que bueno, no es una noticia, es un artículo que se llama Salvar la voz de Stephen Hawking. Y el artículo relata las peripecias de un ingeniero, no me acuerdo qué universidad, intentando rescatar la voz de Stephen Hawking, porque el pobre hombre antes de morirse ya se le estaba fastidiando el cacharrillo para hablar. Y el tema es que el cacharro que viene ahí en modelo era de una empresa, un sintetizador de voz de una empresa de California que había desaparecido hace 15 años, más o menos, creo que era de Digital. Y claro, es un poco, es interesante por el de la virtualización, de cómo virtualizar todo un cacharro obsoleto, y el tema del transhumanismo, porque digamos que su voz se la identificamos con la máquina, es como cuando te cambias de gafas y la gente no te reconoce. Es curioso, ¿no? Esto, el artículo tiene, es curioso. Además que el código de todo el trasto este está publicado, ¿no? Es libre. Sí, bueno, son las dos lecturas, porque tarde o temprano, si no hay una tercera guerra mundial, llegaremos a un transhumanismo en plan Hoyo Ghost in the Shell, de que partes de nuestro cuerpo serán de empresas. Y cuando se aparezcan esas empresas, como a este hombre que desapareció la empresa de su voz. Bueno, a lo mejor eso explica por qué al parecer Hawkins manda mensajes desde el más allá, ¿no? En plan de que va a haber invasiones alienígenas y esas cosas. Bueno. Sí, oye, a lo mejor es que han encontrado pues la forma, ¿no? De virtualizar su voz y no sé, intentar asustar. Sea como fuere, espero que la invasión alienígena ayude en un tema que a mí me preocupa mucho, que es la siguiente noticia, que es que el proyecto Wine teme que una futura sentencia en el caso Oracle contra Google perjudique el proyecto Wine. Seguramente sabéis que Oracle y Google llevan hace años litigando por la propiedad intelectual de las APIs de Java. Sabéis que Oracle es el dueño de Java y Google ha utilizado las APIs de Java para implementar Android. Entonces, bueno, ahí hay un litigio hace muchos años. Se ha pasado una nueva fase de apelación. Bueno, eso es un poco secundario hoy. El problema es que, claro, Wine, como copia o reimplementa las APIs de Microsoft Windows, claro, temen que un precedente judicial de esta manera permita que Microsoft pues ataque un proyecto como Wine, y no solo como Wine, ahora pienso también en React OS, que también hace este tipo de cosas. Entonces están ahí preocupados, y yo preocupado también, así que espero que los alienígenas, pues si llegan, deroguen las leyes de propiedad intelectual. Es que es cualquier cosa, porque si te pones a analizar, también un API es un formato de fichero, si, o Samba también es un API. No, pero ojo, no, peor, POSIX, es decir, los que usamos POSIX o sistemas casi POSIX, que estamos plagiando la propiedad intelectual de Unix, que no sé en manos de quién está. De Caldera, no sé de quién ahora. Caldera la quiso, pero no pudo. Son estas cosas, ¿no? Pero una API no es una implementación, es simplemente una interfaz. Claro, una forma de comunicación. El código, tú puedes implementar la misma API de mil maneras distintas. Y no tiene nada que ver. Entonces son estas cosas. ¿Qué pasará con Mono, por ejemplo? Son estas. Bueno, Mono siempre ha estado contaminado por posibles problemas, pero sí, es así. Es un mono sucio. Pero y el principal es su autor. Sí, creo que ya no está. Bueno, ¿no está trabajando en Apple? No sé dónde está el Miguelito. Bueno, nadie le interesa. A nadie le interesa. Total, que estamos en esas y están preocupados. Y yo estaría preocupado porque en Estados Unidos todo pasa por los juzgados. Sí, pero ¿hay algún truco legal para evitar una API y seguir usando una API? Es que, no sé, porque es que es... Carga dinámica en runtime, yo qué sé, pero es que no sé. Esas son cutradas, ¿eh? ¿Cómo si te prohíben hablar un lenguaje? ¿Cómo hablas en ese lenguaje sin poder hablarlo? Es absurdo. Se está llevando... Aquí hay que darle yo le daría la razón a Google, es decir, si has implementado una interfaz, la implementación es tuya, ¿cuál es el problema, no? Es absurdo. Es un proyecto interno, pero si lo haces público para que la gente lo use, Pero es que la API no es código. Es decir, eso es lo que no tiene sentido. La API no es código. La API es simplemente una definición de funciones o de formatos, pero no. Y es que si siguen subiendo no hacia arriba, también las APIs, ¿sabes? Las típicas llamadas a URLs, yo qué sé, de Instagram o de lo que sea para gestionar fotos, pues las pueden cortar. No, no, cualquier cosa puedes cortar. O sea, al final no se va a poder usar nada porque es que todo depende de otra cosa. Entonces, ¿cómo? A ver, entonces. Es absurdo, es absurdo. O sea, eso es rizar el rizo de una manera ridícula. Venga, Jesús, ataca. Una de las cosas más importantes de un proyecto es su documentación. Sin documentación mal vamos. Y los de Purism acaban de publicar la documentación de su móvil Librem 5, que es ese móvil que bueno, quería proteger el tema de privacidad y demás. Y que hemos hablado alguna vez por aquí. Bueno, dentro de los apartados de la documentación, principalmente son los de diseño y distribución de las aplicaciones, implementación de escritorios, la manera de contribuir en la comunidad, etcétera, ¿vale? También explica un poco los servicios que han sido incluidos por Librem 5, ¿vale? Que son para llamadas VoIP y mensajes, es el Matrix, la. El programa este de mensajería de Matrix, que bueno, hay en F-Droid, supongo que habrán puesto ese, supongo, que será el de Riot, ¿vale? Y también hablan un poquito de Nextcloud y OpenVPN. Y son el nuevo patrocinador de Lunduk, lo cual les dará bastante visibilidad, no estoy de coña, es así. Ese hombre tiene un montón de cientos de miles de visualizaciones por cualquier tontería que hace. Así que se va a dar a conocer bastante. No, bien, genial. Ojalá que de alguna manera podamos comprar alguna cosa de estas. ¿No tenía uno del canal un móvil de esta gente? No sé, ¿no? ¿Rubén no había pagado? Ahora no tengo claro eso, ¿eh? Rubén, ¿qué es? ¿El quinto Beatle? Siempre está ahí, lo mencionamos y nunca aparece en el podcast. Es el miembro invisible. Pero entonces no hablemos de él, que es bloated. Esto no se va a editar. Vale. Siguiente noticia. Reja. Uy, es que las R es. Cuando quieras. Dilo en inglés. ¿Cómo dicen los ingleses? Bueno, bueno. Red Hat Enterprise Linux 7.5. Vamos, sombrero rojo, Enterprise Linux 7.5. Nada, que ha salido. Enterprise. Star Trek Enterprise. Y Linux, que es un buscador. Bueno, sí. Pues nada, esta gente sigue ahí sacando sus versiones. Y básicamente han actualizado a las últimas versiones de los programas. No hay ninguna mejora destacable, cosas de solidez, de seguridad, pero nada que no supere Ubuntu. Es por eso, por hacer un poco de flame, no sé. No supere Ubuntu. Y Ubuntu salió a bolsa al final. A saber, ¿tienes acciones en una bolsa de captura? Yo tengo dos acciones de Jeja. Un día estaba en la página del banco y dije, uy, mira, voy a comprar una acción de Jeja. ¿En serio? ¿Y te sirve de algo? No sé, supuestamente. Habrás ganado dinero, ¿eh? No sé. ¿Cuándo la compraste? La compré hace medio año, un año. ¿Cada cuánto es lo del reparto de beneficios? Eso depende de la empresa. Puede ser una. Hay algunas que son anuales, otras que son semestrales. Pero te echan unos céntimos. Tú déjalo ahí. Depende de cuánto te den, pero por acción, pero tú déjala ahí y seguro que de aquí a unos años tienes un dinerillo al menos para irte de cena. Por decir que tengo un trozo de Jeja. Claro, eres dueño de una milésima parte de Red Hat. Puedes ir a la sede central de Red Hat y decir, déjenme pasar que tengo acciones de Red Hat y tiras para adelante. Bueno, yo en algún momento, bueno, esto es un poco. Yo en algún momento invertía en bolsa, en acciones tradicionales y tenía acciones de IAG, de Iberia, British y no sé qué otra compañía aérea más, y me llegó la notificación de la Junta General de Accionistas. Digo, muy bien. mis votos hubiesen sido la nada, porque tenía como, yo qué sé, 50 acciones. Claro, los mandamases deben tener miles. Y dices, bueno, mis votos no sirven para nada. Pero bueno, en fin, algo tenía. GitHub cumple 10 años. ¿Hay que hacer un aplauso o un bug? ¿Quién? No lo sé. GitHub. Sí. Boom. A ver. Lo que mola no es GitLab. Sí, pero GitHub ha cumplido 10 años y bueno, es la plataforma de Git más famosa y más y que todo el mundo claro. usa. Es decir, todo programador tiene un GitHub. Que da para debate, la polémica de GitHub. Sí, sí. ¿Es bueno, es malo? Claro. Sí. Especialmente por una cosilla que han hecho con un conferenciante la semana pasada. Pero bueno. ¿Qué han hecho? Tema de debate para el siguiente podcast. Han censurado a una persona por razones políticas. ¿Sí? Sí. Pues casi como a mí cuando me puso Jesús Pitidos. Jessica, a ti no te hemos expulsado de la sala. A este hombre lo expulsaron de la sala. Porque no podéis. Yo sí, sí puedo. Sí que podemos, sí, yes. Jesús y yo podemos. Pero no lo haremos. No. Principalmente porque no sabemos cómo hacerlo. Podemos, pero no sabemos hacerlo. ¿Qué iba a decir? GitHub, ¿sí o no? Básicamente. GitHub, a ver. Yo tengo aquí una opción de kick. Bueno. Pero entro otra vez con Yes barra guión. ¿Puedo probar? ¿Cómo ¿Puedo probar de echarte Yes? No, por favor, que estamos grabando. Prueba y luego vuelvo a entrar con otro tal. No, cuando acabamos de grabar, por Dios. El bar, sí, que creo si que... no se van a quedar dos ficheros. Bueno, pues a ver, lo que hay que tener en cuenta es eso, que GitHub es la plataforma de Git más famosa. Y yo GitHub siempre, cosas que quiero enseñar, es como un currículum. ¿Sabes? Cosas que quieres que todo el mundo vea y que sepa que has hecho eso. Ahora, otras cosas las pongo en GitLab. De hecho, GitHub es como ¿cómo se llama esta red social de Facebook? No, red social esta de que pones todo donde has trabajado. LinkedIn. Es el LinkedIn de los programadores. Discrepo, ¿eh? Yo creo que hay proyectos de software libre que su pata principal está en GitHub. Sí, claro. Creo que Apache está en GitHub todo. SystemD está en Apache. Casi todo. SystemD está en GitHub. Y supongo que sin GitHub pues no habría GitLab. Discrepo. Yo también. A ver, para usar Git no necesitas nada de esto. Podrías mantener un servidor Git y punto. Lo que pasa es que es verdad que las interfaces web estas son útiles. Se cargó a SourceForge. Lo que pasa también. Es que... Y bueno, menos mal. Pobre SourceForge. Pero. No, más que por SourceForge, por el SVN, que es un horror. Pero. Cada cosa tiene su época. Pero no, el asunto es, o sea, GitHub es muy interesante lo que ha hecho desde el punto de vista social. Ha ayudado a mucha gente a meterse en la programación, especialmente de software libre, de poder hacer forks fácilmente. O sea, eso ha sido muy bueno. Pero que han tenido. Bueno, tuvieron en su momento esa polémica por una trabajadora que había sido acosada sexualmente, luego han tenido ahora un problema con un conferenciante, el código no es abierto, Launchpad, que tanto se critica porque es de Canonical, es todo código abierto, lástima que use Bazaar, Bazaar es un desastre, Bazaar es malísimo, es un buen intento, pero es malo. Y son muchas letras para teclear. No, pero es BZR, ¿eh? Hostias. BZR. Y un alias. Pero aún así, o sea, se agradecen los servicios prestados, pero yo digo, como dice la CUP, un sí crítico. Un sí crítico. Bueno, nos estamos extendiendo a debate y lo podemos tener. Y mi ordenador no va a aguantar en la edición de edición. Entonces, siguiente noticia. Mozilla, nuestra querida empresa Mozilla, en uno de sus arranques geniales. Paréntesis, en periodismo dicen que las noticias no hay que darlas con opinión, pero me importa un comino, no soy periodista. Entonces, Mozilla en otro arranque de genialidad ha decidido crear Firefox Reality, que es un navegador para realidad aumentada. Yo creo que se comenta por sí misma la tontería esta. No, pero puede ser interesante si tienes una pantalla... Vale, da igual. A mí sí me mola la defenderlo, pero es... ¿Pero qué sentido tiene un navegador específico para eso? Eso es lo que no entiendo. Pues no sé, a lo mejor han inventado, es que no entra la noticia, que han inventado otra vez un VGML. A saber, pero o sea, yo la pregunta que me hago es, ¿para qué te sirve una web de realidad aumentada? Es decir, si es un navegador, yo entiendo que tiene que ser compatible con HTML. Y que, ¿cómo ves las páginas? No sé, ¿no? Yo... ¿Qué crees que os diga? Estoy volviéndome viejo. Igual, si tienes una web que tienes vídeos con que son en 3D, pues igual lo puedes ver mejor. Imagino que estará hecho para eso. Pero no está hecho para eso. Está pensado como un navegador. Lo publicitan como navegador y es un navegador. Yo la pregunta que me hago es, ¿hace falta seguir sacándole tanto jugo al maldito Gecko para hacer cosas que no funcionan? Ya lo han intentado con los móviles, ahora lo quieren hacer así. Bueno, en fin, yo qué. O sea, la sensación que me da Mozilla es que quieren seguir las últimas modas de todo, llegan tarde, hacen algo medio mal, y luego al final acaban siempre en el único producto que les funciona, que es Firefox. Porque Thunderbird les funciona más o menos. Eres un hater. Es que, mirad, anécdota. Bueno, esto lo saben los compañeros. He estado creando una máquina virtual de Arch para probar ciertas cosillas. Y he querido pues cambiar un poco la tónica habitual mía de Gnome con systemd, tal, lo de siempre, ¿no? Entonces he hecho una virguería con Awesome y bueno, da igual. Entonces en un momento digo, bueno, ¿qué navegador pongo? Y empiezo a mirar los navegadores que hay y todo es un desastre. Es decir, sí, hay... Está Qt Browser, está Chromium, está Firefox, hay unos cuantos, V3M, E-Lynx, lo que sea. Pero ninguno... O sea, es que es un horror. El panorama de los navegadores es malísimo, en general. Siempre nos quedará Netscape. Mosaic, ¿no? Pues el 28 de este mes de abril se celebra el 14º Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre. Es decir, el FLISOL. Y bueno, no, por suerte no es solo latinoamericano, porque también lo tenemos en España, en sitios como en Madrid y por supuesto aquí en Oviedo, que se encargan los compañeros del Hack Lab Pica Pica, los mismos que se encargaron de traer a Stallman y tal, de celebrarlo todos los años. Y casualmente este año pues coincide con la UbuCon Europe, ¿no? De aquí, que se celebra aquí en Gijón. Entonces, bueno, el FLISOL solo es un día, que es el sábado, y la UbuCon pues son tres días, viernes, sábado y domingo, 27, 28 y 29. Entonces, pues supongo que habrá que andar dividida entre Oviedo y Gijón, porque claro, hay que ir. La UbuCon, bueno, pues sí, es una novedad y tal, pero... Obviamente pues hay que acompañar a los compañeros que siempre están ahí, celebran el evento que es el FLISOL. Así que bueno, pues pienso pasarme. Pero es en el mismo sitio. Y es... No, el FLISOL se celebra en Oviedo, en un bar que se llama El Olivar, que está bastante guay. Además solo ponen música libre y esas cosas, está muy guay. Y la UbuCon es en Gijón, en el antiguo instituto. Creo que es por la calle Jovellanos o... Sí, en calle Jovellanos. ¿Y coinciden en horario? Obviamente, porque es todo el día y el FLISOL es todo el día. Ahí está el tema. Entonces, pues bueno, a mí tampoco me preocupa mucho porque, bueno, la UbuCon muchas charlas van a ser en inglés y no me voy a enterar. Y las que hay en español están bien, pero bueno. Voy porque ya sabéis que no soy muy mucho de Ubuntu. Nada más cuando no me queda otro remedio. Pero voy por ser un buen evento. ¿Ves con camiseta de Debian? A trolear. Con camiseta de Fedora. Tengo la de GNU. Con camiseta de Ubuntu es Spyware. O la de Ubuntu quiere decir en africano no supe instalar un Debian. Qué bueno. ¿No? Pues... Y por Barcelona no tenemos nada, maldición. Tenemos que inventar algo. Hombre, un saludo a la gente del otro lado del charco, del FLISOL. Que mola un montón que lleven tanto tiempo haciéndolo y mola que siga siendo de base, que no se haya convertido en un evento ahí elitista. La verdad que yo creo que en Latinoamérica vive mucho más que por aquí el software libre. De hecho, se celebra en mogollón de países. Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, o sea, hay mogollón. Aquí, pues bueno, antes solo se celebraba en Oviedo. No sé desde cuándo se celebra en Madrid. Y bueno, no sé, creo que pues sería un buen evento para empezar a celebrar cosas cada uno en su provincia o en su sitio. Bueno, yo creo que es por necesidad. Digo, en Sudamérica, bueno, Sudamérica, en Latinoamérica, como dicen esto de que lo dicen los ingleses, ¿no? Bueno, los angloparlantes, lo de art from adversity, lo de arte a partir de la adversidad, pues como hay menos medios, el software libre ahí tiene una tierra de abono mucho más fértil que aquí, creo yo. Pero bueno, eso es tema para otro día, creo. Estamos hablando mucho de muchos temas de debate y cuando tengamos que hacer debate vamos a decir qué temas eran los que teníamos que hablar. Pues Jessica ha encontrado una libreta, yo he encontrado una libreta. Lo que haremos es escuchar el podcast y apuntarlo. ¡Ya está! Pues muy bien. Bueno. ¿Os puedo contar solo una anécdota así un poco por encima? Sí, pero yo quiero decir una cosa. El logo de Mosaic del navegador es ultra loco. O sea, wow. Ya está, es de los 80, ¿qué esperabas? Super ¿eso loco. Para Death Null o para Bloated? Sí, ¿o sí. No? Pues nada, acerca de Latinoamérica. Mi amiga vive en Argentina. Y pues en su día la que fue presidenta, esta Cristina, bueno, claro que al parecer hizo muchas cosas malas por su país, pero también buenas. Y una de ellas era a los que terminaban la secundaria o estudiaban la secundaria, regalarles un ordenador. Y pues obviamente la gente luego cuando necesitó dinero pues lo vendió. Ese PC venía bloqueado, lo que llamamos aquí capado, para que no se pudieran visitar ciertas páginas y tal. Pues a manos de mi amiga llegó uno de esos y desbloqueado, pero es que lo bueno, me mandó una foto y resulta que tiene Burg para poder elegir dónde entrar. Y la primera opción pone GNU Linux. Y yo, mira, eso aquí no pasa, ¿sabes? Por lo menos, aunque desbloqueen los equipos, les meten GNU Linux y también Windows, ¿sabes? Para que el usuario elija. El que explicaba esto muy bien, no sé si podemos poner el enlace en la descripción del podcast, es Linuxito. Tenía un artículo sobre esto en su blog. Que por cierto, saluda a Linuxito, que hace un montón que no interactuamos con él. Que no le saludas, ¿no? Y porque siempre le saludaba con el podcast. Bueno, acabamos aquí esto, por Dios. Sí. Hay que invitarle un día. Uy, lo intentamos invitar, pero claro, con la diferencia horaria era complicado. Bueno, bueno, lo dejamos aquí, ¿no? No ha sido bullín, ha sido bullín a la bombilla. Me gusta mucho el silencio. Silencio y corazón, eso suena a canción de Alejandro Sanz, alguno de estos. Dios. Bueno, pues Alejandro, un saludo. Paga tus impuestos. Y déjalos GAE, ¿no? Jesús, yo creo que no vamos a poner ese silencio, ¿eh? Bueno, intento hacer un silencio. Bueno, tenemos debate. Me he puesto. Yo. Me parece muy bien. Ya que no lo edito, pues vamos. Ya que no lo edito, pues lo presento yo. Hoy tenemos a Rebu y a Spectrum Girl como invitadas al debate de Birras y Bits. El tema yo no lo conozco, porque el tema lo traen ellas y será una sorpresa para que veáis que aquí todo es improvisado, pero de la buena manera, es decir, espontáneo, sin preparación de ningún tipo, sino como pensamos y sentimos. ¿Cuál es el tema natural que traéis? Efectivamente, me gusta más esa palabra. ¿Cuál es el tema que traes, chicas? Pues el tema que traemos es taller de videojuegos libres, que va a molar mucho, y que aparte lo traemos con una nueva forma de llevarlo, que mola mucho. La verdad es que hemos venido a convenceros de que os apuntéis al taller para aprender a hacer videojuegos. Os lo dice Rebubot, ¿vale? Rebubot. A ver, explicándonos un poco más, ¿de qué va este el taller este? ¿Es cómo crear un videojuego así en general o cómo? A ver, la idea principal, bueno, decir que en principio íbamos a hacer una más, pero está con la crianza. Entonces estamos Rebu y yo representando un poco al binario el tema de juegos libres. Y la idea es hacer los conocimientos de cómo crear un juego accesibles, ¿vale? Sin depender de lo que sepamos, sino empezando, pues que cualquier persona podría programar un juego, pues con posts en los que te puedes puedes entrar en cualquier momento, los puedes ver, puedes saltarte las partes que quieras, puedes empezar por donde quieras y con la base de aprender juntas, ¿vale? Entonces será una estructuración de posts que van subiéndose al blog, donde se va mostrando la instalación y de las herramientas, ¿vale? Y el diseño del juego. Y aprendiendo con tutoriales, guías, vídeos, ¿vale? Para guiarnos en el proceso. El taller no, como somos tan anti-system, pues no tiene una fecha ni inicio ni fin. Inicio, bueno, sí, pero fin no lo sabemos. Y eso. No sé si Rebo también quiere aportar algo más. La verdad es que yo estoy emocionada porque se han empeñado en que me van a enseñar a programar haciendo un juego. Entonces, a mí lo que me parece es una cosa súper divertida para la gente que hasta ahora había dicho, jo, pues a mí me gustaría saber si puedo programar o no y hacerlo de una forma divertida, virtual y entre todas. La verdad es que mola aprender a programar con cosas como haciendo un videojuego, porque yo aprendí a programar haciendo programas de matemáticas y física y eso es muy aburrido realmente. El videojuego, o sea, ¿tenéis alguna idea ya fija de qué va a ser, cómo va a ser el videojuego o vais a hacer videojuegos cada uno a su rollo o cómo va a ir? A ver, la idea va a ir cabalgando un poco entre lo tradicional, ¿vale? Primero explicando todo desde cero, decir las fases que consta un juego, que ya le hemos explicado, hemos sacado el primer post. También lo que mola, que aparte de hacerlo sacando un post y ya está, no vamos a hacer más, sino que tenemos un grupo en el GNU Social, tenemos una sala y tenemos una lista de correo. Entonces, eso puede generar un feedback muy bueno, y de hecho lo estuvo generando y espero que lo genere mucho más, para poder, pues si alguien tiene dudas, si alguien quiere ver algo más, en algo se le queda corto, en algo se le queda largo, pues lo podemos resolver juntas, ¿no? Y la idea es eso, un poco cabalgando entre lo tradicional de cómo se enseña a programar, bueno, pues que es una variable, que es cómo se sacan las cosas por pantalla, qué es lo que hay que hacer, vamos a dotar esa inteligencia cognitiva al ordenador, ¿no? Esa falsa inteligencia o inteligencia que le vas a aportar tú. Y a la vez también empoderarnos de poder sacar más soluciones de las que hay, que eso mola mucho, porque la programación no tiene límites. ¿En qué lenguaje de programación vais a usar? Vamos a usar Python, porque Python es accesible, es bastante factible, es un lenguaje de scripting que la verdad automatiza bastantes cosas, como al ser debidamente tipado, pues no hace falta romperse mucho la cabeza con ciertas cosas. Y luego el tema juego realmente es que es porque es una herramienta pedagógica, ¿vale? Para poder entenderlo. No hace falta ser usuario de juego, sino también que creándolo podemos darnos cuenta de que hay un trabajo y divertirnos, ¿no? Hacemos lo que creemos, podemos romper, caquear, no solamente dar una solución, que es lo que comentaba antes, la que se dicta, ¿no? Sino la solución que queremos, que es lo que hace posible. Todo desarrollo va a requerir de un proceso y podemos parar, continuar, lo que nos dé la gana. Y que no nos limitan a nada. Entonces, yo creo que lo bonito de esto va a ser el cariño con el que se va a tratar y que más gente pueda entrar en esto, que yo creo que es una herramienta muy importante. Ya no solo el saber programar en sí y la parte técnica, sino que cuanta más diversidad haya, más podemos aportar. Y eso mola mucho. Hay un pequeño bug en el binario, ¿eh? ¿Bug solucionado? Lo has solucionado, que puse un código fuente y sale mal. No sé, espera, ¿de qué estás hablando? En el famoso artículo de inicio del taller de videojuegos, me piqué y hice el juego que proponíais y sale mal. Lo malo que yo también estoy de admin en el binario, o sea que también debería arreglarlo yo. Perdón la tos. Vaya, vaya. Nada, no te preocupes, está, mira, a prueba de fuego, te lo digo yo, que lo sacamos luego, sacaremos la posible solución, que puede haber muchas más, la posible solución. De hecho, lo quise mejorar, pero nos vamos a quedar donde estamos, que si adelantamos, nos dejamos gente atrás, y no queremos eso, ¿vale? Es la primera premisa. Hablo un bug en el sistema de comentarios del WordPress del binario. Ah, ¿en el sistema de comentarios? Pues no sé. Creo, ahora que estoy mirando esto... Yo creo que no formatea el código. Yo creo que es porque la etiqueta pre, si hay un espacio, si hay un enter, hay un salto de línea, HTML te lo toma como que está cerrada la etiqueta. Es que creo que el binario usábamos Markdown o para la síntesis, ya no me acuerdo. Esto es muy interesante, pero creo que es más interesante el taller, ¿eh? Esto es muy interesante. ¿Venía a hablar de mi libro? No, no. Sí, sí, sí. Es que MD viene a hablar de su código y punto. No nos deja hablar de... Vale, entonces yo quería preguntar más por cuestiones pedagógicas. A ver si lo he entendido bien. Entonces, es una serie de artículos en el binario.net, que por cierto no hemos dado la URL, el binario.net. Entonces, me lo estoy mirando ahora, reconozco que lo estoy mirando ahora. Veo que es un artículo con introducción, con una serie de conceptos, y luego entiendo que el feedback que recibís de los... No quiero llamar a los alumnos, pero de los participantes, es a través del sistema de comentarios. ¿Entiendo bien? Del sistema de comentarios, y tenemos grupo Ingenio Social, que es taller de juegos, la lista de correo, que es taller de juegos @listas.elbinario.net, y la sala de Javer, que es proyectos@salas.xmpp.elbinario.net. Vale, perfecto, aquí lo he encontrado. Está al final del post para quien lo quiera ver. Lo podemos poner también en nuestro blog, ¿eh? Sí, sí, los sellos, los tres links. Sí, sí. Supongo que la lista de correo y el grupo social, pues eso está archivado. ¿La sala Java lo archiváis? ¿Para que esté, el archivo es público? O sea, ¿te refieres si la sala es pública? No, solo que si la sala. Se guarda el historial. Exacto. Para tener como base tutoriales y así que se han escrito ahí en vivo. A ver, es que la idea es que al final de los... Había propuesto una persona que al final de los posts hiciera una pequeña bibliografía o referencias para los próximos. Y la idea es tirar un poco por eso. Pero bueno, no lo habíamos pensado. Que ahora que lo pienso no recuerdo cómo se hacía eso. ¿Alguien de vosotros lo recuerda? Porque no me acuerdo. Era una opción en el servidor, creo. Entonces, pero bueno, es igual. El método pedagógico en cierto sentido es un sistema de autodescubrimiento y enseñanza horizontal, imagino, ¿no? O sea, colaborativo, en el que todos pues comparten entre sí no solo la solución, sino el proceso, ¿no? Rollo seminario socrático o algo así, y entre todos pues ir creando una nueva solución, es lo que he entendido, ¿no? Exacto, es que Eugenio, eres genial porque eres docente y a nivel de enseñanza-aprendizaje tienes bastante idea. Pues sí, la idea es un poco eso, ¿no? Ya no solo sacar un post y ya está, sino tener ese feedback horizontal y poder cambiar las cosas, ¿no? Porque bueno, es la base de que no solo hay una única solución, sino que puede haber muchas. Vale, entonces esto está bien planteado, porque es que ¿cuál es el gran problema que hemos tenido los de nuestra generación? En fin, dicho así mal. ¡Abuelo! ¡Abuelo! Bueno, no, a ver, esto seguro que lo hemos pasado todos. Bueno, podría hacer una pregunta antes, pero nos vamos a liar. Ya sea si hemos aprendido a programar a través de tutoriales o a través de clases formales, la forma de aprender a programar ha sido vertical, de alguna u otra manera. Yo aprendí a programar con manuales de BASIC que me había dejado mi abuelo en un ZX Spectrum. Así fue como aprendí yo. Y era todo, evidentemente, vertical y además sin posibilidad de feedback, porque un manual pues no te dice nada. Lo lees y si está mal, pues no te va a dar la respuesta. Y luego, bueno, tutoriales y tal, pero claro, es vertical. Y siempre ha sido muy solitario el proceso, al menos en mi caso, muy solitario. El caso de mi hermano que está estudiando en la universidad, hombre, tiene a los compañeros, es distinto, pero aún sigue siendo muy vertical. Y yo siempre he pensado que el futuro es la educación horizontal, es lo que siempre he aplicado yo en clase, en otros ámbitos, pero siempre lo he aplicado así. Entonces, y los resultados son obvios, son obviamente mejores. Así que, y especialmente en algo tan práctico, porque al final se aprende a programar programando, no leyéndote la teoría de que es una variable. Sí, pero mejor aprender haciendo, ¿no? Entonces, esto mola mucho, mola, mola, mola mucho. Y que sea un videojuego, mola más, porque eso también, claro, facilita también otro tipo de capacidades, ¿no? Más creativas, no tan lógico-matemáticas, que son de programación, sino también de, supongo ya, bueno, creación de historia, creación de personajes, lo que sea, ¿no? O sea, hay cosas más artísticas también metidas que eso apela a distintos tipos de público. Yo, sinceramente, os doy la enhorabuena, ¿eh? Es una gran idea. Sí, dices muchas cosas que son muy interesantes. A ver si me acuerdo de todo. Eso, claro, es que en los años 80 estaba muy bien que las revistas. Yo creo que fue un poco la idea de que tenemos en la cabeza de que. Yo me pongo en la piel de mucha gente que me cuenta, ¿no? Bueno, yo tenía la revista, cogía todo el código, lo pasaba y la finalidad de los juegos fue esa, ¿no? Hacerla de forma didáctica y que te pudieras construir tu propio juego. Bueno, pues trasladamos eso a día de hoy con las tecnologías que podemos tener a día de hoy. Y luego también otra cosa muy interesante que me habían comentado es que había gente que decía, es que nos da mucha rabia buscar algo que fuera que no está en el propio software libre, pero no lo hacemos desde la parte del software libre, ese feedback y esa estructura horizontal, porque fuera sí que te la puedes encontrar, pero ya con una jerarquía de curso o así, entonces, ¿por qué no acercarlo y hacerlo más accesible a más gente, ¿no? Y luego sí, todo el aprendizaje va a ser, pues eso, tradicional, ya os digo, lo que se va a empezar desde lo que es una salida de pantalla, ¿vale? Bucles, variables, clases, objetos, cadenas, bla, bla, bla. Y hasta donde lleguemos, ¿no? Me molaría tocar personalmente Godot, que dice nuestro compa, que Oh. si dices Godot 3 veces en el espejo, aparece Medea y te saluda. Título Pero yo de podcast no. ya. Título de podcast ya. Es que es increíble cómo definimos el título en medio del podcast. En tema jefaza del Godot, ¿eh? No sé si te acuerdas, Spectrum, del chaval este que andaba por allí en la Hack Meeting de este año. Ay, es que no me acuerdo el nombre. Ese tío te hace cualquier cosa en Godot y es un tío súper humilde, que es lo que mola. Qué guay, cómo mola. Pues no me doy cuenta porque en Hack Meeting encontré a tanta gente que era como, ¿sabes? Andaba multilo yo, ¿sabes? Andaba de un proceso a otro, no podía parar. Y sí. Pero bueno, la idea es un poco eso. Aparte, yo creo que Rebu nos puede comentar el discurso que tiene un discurso muy bien construido acerca de este tema y lo que hace ella también es un poco de nexo de unión entre lo que es el mundo técnico y el mundo, ¿cómo decirlo? El mundo del discurso horizontal, ¿verdad, Rebu? Claro, si me presentas así de bien, ahora no sé qué es lo que tengo que decir. Ah, no sé, tú tienes un discurso hecho, ¿eh? Te lo he pasado. Sí, me mandó a escribirlo antes de venir, ¿eh? Que lo sepáis. No, a mí hay una cosa que me emociona de esto y lo decía Eugenio antes y también Spectrum. A mí que la gente que sabe hacer cosas enseñe a otras personas a hacer cosas al ritmo que las otras personas necesitan aprender, me parece autogestión en estado puro. Y entonces aquí estoy, que ya veis vosotros que yo no quiero aprender a programar, pero estoy apuntada al taller y el otro día ya hice que mi ordenador hablara Python. ¿Cómo mola? ¿Y qué te está pareciendo esto de, o sea, qué pensaste la primera vez que vistes un Hola Mundo? Ojo que ella no hizo un Hola Mundo, ella ¿No? hizo Soy una Máster. Soy una máster, oh, vale, pues ¿No ¿qué por la sentiste? universidad, ¿eh, Juan Carlos, o no? ¡Oh, Dios! ¿Por qué no un generador de másteres en Python? Me moló mucho, tengo que reconocerlo porque yo crecí viendo juegos de guerra y crecí hablando con aquella computadora. Entonces me moló. ¿Puedo preguntarte, Hebu, cómo picaste el código en Python? ¿Lo picaste en un fichero de texto separado o como un ASL, que también tiene ese modo Python? A mí cuando ya habláis a este nivel de Klingon, Ah, ok, que si lo escribiste en un flipo. fichero en separado o abriste el Python y fuiste escribiendo y él te iba contestando. Yo le preguntaba y él me contestaba. Ah, eso es lo que más mola de Python, el rollo ese interactivo. No, no, no, no. Yo le decía y él repetía. No, no, justo, a mí me dio justo para que repitiera lo que yo digo. O sea, usaste la shell, usaste el intérprete, como se dice, ¿no? En vez de crear un archivo y ejecutarlo, Guardarlo y ejecutarlo. sí, que eso ya llegará. No, o sea, abres la shell y vas interactuando en vivo con el sistema, que eso es la gracia de estos lenguajes, no solo de Python, sino de los lenguajes interpretados, que son interactivos. Y eso facilita mucho la faena, es que los que aprendimos con Basic. Ah, bueno, Basic era interactivo. Era Sí, interactivo, lo que sí. pasa es que era un desastre, pero yo qué sé, claro, cuando me puse a escribir C por primera vez, pues ahí no hay intérprete ni nada. Eso, compilas y esto porque ha fallado, O ni falla idea, o falla. ni idea. ¿Por qué? Ah, porque un puntero se ha ido ahí a tomar café. Pero claro, eso ayuda mucho, mucho, mucho. Mucho. En su momento, en la comunidad de. Bueno, comunidad. Ahora viene una anécdota vieja. En su momento yo era muy activo en los foros de Ubuntu. Y en los foros de Ubuntu había un subforo que era Programming Talk, ¿vale? Era charla de programadores. Que ahí estábamos refugiados todos los que no queríamos hablar de Ubuntu. Y de hecho ninguno usaba Ubuntu. Pero estábamos ahí como refugiados en los foros de Eso era como foro Ubuntu. Un coches, ¿no? poco sí. Y nadie usaba Ubuntu ahí. Yo ya estaba con Debian, la gente ahí usaba Gentoo, era una flip, una pasada. Y teníamos mucho, mucho, mucho esta discusión de con qué lenguaje de programación empezar. Había quien defendía que mejor bajo nivel, o sea, C, incluso había quien defendía Fortran, cosas así. Y estábamos los que defendíamos, no, el alto nivel, Python, incluso Perl, si a uno no le gusta tanto Python, en su momento estaba más de moda Perl. Ruby, lo que fuera. Teníamos mucho, mucho esa discusión. Y a mí me alegra que el alto nivel pues gane un poco la batalla esta porque si no la gente se frustra mucho. Es que yo me imagino la primera vez que alguien se pone a programar, a hacer un hola mundo en C, es que primero hay que compilar, segundo hay que tener cuidado con la cadena de caracteres, hay que tener cuidado con el punto y coma get. Es que ¿por qué tengo que devolver cero en la función si solo quiero e imprimir texto en la pantalla? Es que son estas cosas que en cambio Python te las simplifica y te hace, en mi opinión, concentrarte en el problema. Y eso es una decisión muy, muy buena. La verdad, muy bien. Bueno, la verdad es que también mola que Python es muy polivalente, entonces para crear módulos también en C y C++, para extensiones del propio intérprete, o sea, tú realmente puedes crear extensiones de intérprete, entonces hasta donde puedas llegar mola mucho, empezando por donde tengas que empezar, o sea, aquí no hay nada que te indique dónde tienes que empezar y menos dónde tienes que acabar, entonces hasta el fin del mundo, ¿sabes? Yo creo que eso es lo de siempre, es poco a poco, practicando, dar oportunidad en el binario de una práctica real, que yo creo que eso es algo que se echa mucho en falta, que es lo que comentabas tú, y en scripting, maravillosamente, y porque luego, pues para Godot, con GDScript, si mal no recuerdo, pues como tiene semejanza con Python, ya puedes arrancar en muchas cosas con más facilidades, pero luego también, si quiere, quien quiera crear módulos, pues genial. El límite es el cielo, El ¿eh? límite es el cielo, por supuesto, pero la barrera de entrada que pones es importante. Por eso decía lo de C, o como dice Jess en el chat, C++. Eso ya para mí, o sea, yo no lo recomendaría de ninguna manera como primer lenguaje. Yo lo pienso desde el punto de vista didáctico. Como primer lenguaje, Python me parece lo mejor, porque justamente consigue lo que queréis, creo, ¿eh? Que se concentren los participantes en el problema, en cómo llegar a una solución, la que sea. Y no estar pensando en el tipo de variable o que la standard template library se me peta por aquí o cosas de estas que luego hay que aprender. Bueno, hay que aprender. si uno tiene interés, mucho interés en meterse ahí, pues es bueno aprenderlo. Pero para aprender a programar, que al fin y al cabo es aprender a diseñar algoritmos y que el ordenador haga cosas, mientras menos obstáculos ponga el sistema, mejor. Y Python a mí me parece que es fundamental para poder conseguir también ese objetivo de educación horizontal, porque si estamos en un C o en un C++, por fuerza hay que estar dedicándose mucho, mucho tiempo más a mucha más teoría sin poder aplicarla, porque el lenguaje está pensado así. Es que yo ahí sinceramente creo que es importante muchas veces la herramienta que usamos. Totalmente de acuerdo, sí, sí. Yo lo que sí me gustaría saber, más porque estoy un poco desconectado, es cómo está el proyecto, qué hay, qué se está haciendo. De que si alguien puede entrar o todavía o ya está muy avanzado para entrar. Nada, recién estamos comenzando, es decir, el primer post fue uno de base y aún no hemos tocado nada palpable, con lo cual estamos más que a tiempo, de sobra. Y de hecho, cualquiera se puede incorporar estando en el post número 10, ¿sabes? No pasa nada. Porque tú puedes verlo de atrás y puedes seguir preguntando en las salas, puedes seguir preguntando en el grupo de Genio Social, y no hay problema. ¿Y cuándo será el siguiente post, más o menos? ¿Siguiente artículo? Como muy tarde para la semana, yo creo. Bueno, los tiempos los marca la vida. Sí, también es otra cosa, que hay que hablar de gestión de tiempos, que creo que a veces andamos con demasiada avidez de tiempos. Pues aparte, cuanta más gente se apunte, también más diversidad hay, entonces podemos hacer muchas más cosas, va a haber muchas más ocurrencias, más ideas, y eso es muy interesante. Y sobre todo estamos aquí de campaña de promoción, como las pelis españolas, porque esto está empezando. No, nadie llega tarde porque estamos de verdad empezando, y además, como dice Spectrum, los canales van a estar todo el tiempo abiertos, porque lo que pretendemos es disfrutar del proceso de juntarnos, de pensar, de descubrir, de aprender a programar, porque yo desde que estoy en este mundillo tengo la sensación de que hay peña que le gustaría aprender a programar, que hace otras cosas en la tecnología, pero no programa. Pues este es el momento. Este es el momento de venirte a aprender a programar en un divertido taller virtual, o sea que puede ser desde cualquier parte del mundo, vente y aprende a programar con nosotras. Y si llaman ahora, ¿cerramos un asistente gratis? Sí, soy... No era de la broma esta. No, soy una vendebiblias, ya se lo avisé a Spectrum. O sea, yo si creo en lo que digo, soy así. Y ese es el secreto de una buena venta, creer en el producto. Ahí está. Sí, ¿no? Por eso los señores de la Linux Foundation, estaría bien que usarais Linux en las presentaciones y no Macintosh. Mm-mm. Bueno, ahí he lanzado. ¿Podéis hacer más preguntas, más dudas que tengáis? Bueno. No diré. Si son muy difíciles las dudas que tengáis, tampoco... No, yo tenía una pregunta que porque esto me ha recordado una cosa que hace mucho tiempo que no se hace, lamentablemente, pero que en su momento se hacía en la comunidad de Arch, que los llamaban las Arch Classrooms, las clases Arch, que se juntaban en el IRC para tocar un tema muy específico normalmente, generalmente de administración de sistemas, no de programación, pero se hacían y se anunciaban por la lista de correo y no sé si conocíais iniciativas así también. Creo que Debian también hacía alguna vez, pero hace mucho tiempo que no veo iniciativas así. Yo en el Hack Meeting, lo de MD, que básicamente, que me pareció súper interesante. No pude ir, pero tengo su contenido. Bueno, pero era de un lenguaje más antiguo, también era Python, era Pygame. Exacto, que aparte seguramente lo tocaremos. Uf, pero yo creo que la gente empiece con Pygame... Puede ser muy duro habiendo Godot o cosas más simples. Aparte que... te interrumpo. No, termina. Aparte que yo creo que la comunidad del binario, sobre todo la comunidad de binario, hay gente con muchas ideas alternativas, por así decirlo de forma rápida, que ahora mismo no están en el mundo de los videojuegos. Yo qué sé, si alguien en Godot hace algún jueguillo que dé un mensaje, porque también yo creo que es otro objetivo, supongo, del taller. Alguien que dé un mensaje que no sea el típico de el hombre tiene que ir a salvar a la princesa, o el mensaje típico del videojuego que está es todo ahí, toda esta ideología patriarcal y toda ideología que está metida, y es capaz de publicarlo con Godot, que es lo bueno que tiene, capaz de publicarlo como un juego de móvil, pues estás llevando un mensaje a donde no lo hay, yo creo. Pues estás diciendo algo muy interesante, porque en Godot hace poco un compa de Geneu Social había desarrollado un juego que es Chaos Revenge, y es un juego que tiene un fondo social muy grande. Oye, Mede, ¿en serio que no te vas a dejar engañar para venirte a hacer el taller con nosotras? Es que tengo mucho trabajo que es productivo, hablando así en lenguaje de este que se habla ahora. Ahí no me sale la palabra. No, no, no, está bien, te hemos entendido perfectamente. Ok, estamos dispuestas o sea, entendemos los tiempos, pero ala, podías pensar un poco y Bueno. venirte a jugar un poco. Yo haré lo que pueda, pero yo creo que es lo importante que la gente que oye el podcast que se anime también, que hay mucho sitio para todo el mundo. Sí, y además la decisión es que vamos a ir al ritmo de la que más despacio vaya. Es verdad que lo que le vamos a pedir a la peña es que si de verdad lo quieren hacer, que pongan interés. Y me estoy poniendo de ejemplo yo, ¿de acuerdo? Que me cuesta leerme. Bueno, yo soy el ejemplo al que va dirigido este mensaje. Que es importante que si nos ponemos a ello, participemos y hagamos feedback. Porque no pretende ser un taller al uso. Lo que pretende es que estemos juntas, que aprendamos juntas, que desarrollemos juntas y que nos contestemos las dudas juntas. Y ya un poco. ¿Cómo que no puedes decir? No te, perdóname que te interrumpa. ¿Cómo que no puedes decir, Jess? Si yo tampoco entiendo de programación. ¿Tú sabes lo que me costó a mí descargarme la cosa esta del Python? No te contestó nada. Mentira, no te costó nada. Esto es el comienzo de Reu. El rato que llevaba yo antes de ir a pedirte a ti socorro, nena. Da igual, pues para la próxima ya sabes no pedir socorro, eso es lo que mola. Me voy a hacer ludita, que lo sepáis. Y un poco de salseo. Chema Alonso, el verdadero, se ha apuntado porque El había ese pique. verdadero. Claro, el de la religión verdadera, el Sí, verdadero. ya. No, no el anticristo, ya sé. Para nosotras el verdadero Chema Alonso es nuestro Chema Alonso Y para MD. nosotros. Claro, pero para el público conocen el otro, el que es un empresario. El gorrito. El de Telefónica. Hubo ese pique este verano. Allí en la ciudad donde vive. Otra persona le preguntó si iba a aprender a programar. Pues ojalá que sí que hay ganas. Te puedo comentar, bebé, que yo que me pongo de observadora, escucho y observo lo que dice y creo que sí. A ver si se anima. A ver si sí. No sé, yo más, lo primero que me tengo que animar a quitarme el Twitter asqueroso y empezar a usar Genu Social. ¿Qué? Es que voy mal, Emilio. O sea, estoy usando Godot por ti. O sea, vente tú, Ya, ¿sabes? ya, ya, ya. Vente para el Geneo Social. Vente para acá. Pero ¿cómo dejáis a alguien ser miembro de Birras y Byte si tiene Twitter? Bueno, creo que aquí somos varios que estamos pecando de esto, pero Sí. Esta pregunta la vamos a eliminar. Pero Spectrum, ¿dónde me has traído? Son unos refor. Resumamos que aquí la única que no tiene Twitter soy yo. No, ¿Lo no, puedes las. creer? No, Pero las únicas tienes que no te. WhatsApp. Las únicas que no tenemos Twitter somos las tipas que somos muy disciplinadas con las cosas que defendemos. No sabéis lo maravilloso que es el mundo del Geneo Social. Sobre todo que Zagur ya sabe lo de los cuidados, o bueno, está en proceso de ello. Qué liante que eres. Bueno, pero yo Genu Social también lo uso. O sea, yo tengo las dos y en Pero tú cada. usas Geneo Social, Twitter, Spotify, bla, bla. A mí solo Escucha. me puedes decir, es que usas WhatsApp, porque es lo único que uso. Bueno, Y encima por trabajo, no para hablar, porque sabes que ya. no respondo. Esas son excusas. No, no, es que no me queda otro remedio. Cuando no te queda otro remedio, lo haces, ¿sabes? Es que Zagur solo usa genio social cuando hay gatos, si no, nada, pues a ver cómo. A ver, gatos hay en todos lados. Entonces ese no es el problema. Yo uso las dos, no sé. Tenemos que hablar de purismos, Rebu. No puede ser, o sea, tú fíjate, tú creyéndote que no sabías programar y eres la máster aquí y no nos estábamos dando cuenta. No, yo estoy flipada, me voy ahora mismo a abrir un Twitter y un Facebook, que lo sepáis. No caigas en la tentación. No, hermana, lo tengo claro. Yo ni un paso atrás ni para tomar impulso, querida. Bueno, siempre nos quedará MySpace, ¿no? París. Un BBS. Un BBS. ¡Oh, qué grande! Que el otro día me hice una cuenta en el BBS de Brian Dundo. Bueno, es igual. Tío, ¿qué te pasa con ese hombre? Es que es un gran hombre. Está haciendo cosas muy interesantes. Bueno, lo que pasa es que las hace en inglés, pero es muy interesante ese hombre. ¿Puedes hablar con él y ser su traductor? Yo de vez en cuando le hago preguntas para el Linux Thursday, para su jueves linuxero. Pero bueno, no me las contesta siempre, las tergiversa. Pero bueno, en fin, sí, es igual. Las lleva a su terreno OpenSUSEro. Bueno, no sé. Yo tengo ganas de Death Null y Bloated. Otra cuestión relacionada, por no irnos del tema. Has hablado, Spectrum, que es Python. ¿Habéis tenido contacto con la gente de Django Girls? A ver qué opinan o si echan mano o algo. Pues no, la verdad es que no hemos tenido contacto con... Como fue algo así un poco dentro del colectivo del binario, de momento no nos hemos expandido. Estamos empezando por aquí porque sois amigas y lo que sí mola que tengo un par de recursos muy chulos, pero ya sabéis que yo voy a ir de Femininja con el tema de Femdevs y Code Like Adel. Y Femdevs, quiero hablar con ellas para que vean un poco la propuesta, porque ya que la cara y el código lo vamos a poner nosotros, pues que lo sepan también. Pues no sé, si no hay ninguna pregunta más, yo pasaría a lo siguiente, ¿no? Yo pregunta no tengo, pero bueno, si os comento. A ver, yo programación cero, yo creo que es porque tuve malas experiencias, porque como os conté, pues eso, empecé con C++, JavaScript y cosas así que yo no entendía ni nadie me explicó, entonces, o me lo explicaron de la mejor forma que supieron. Pero bueno, si puedo pasarme algún día y aportar ideas, contad con ello y si necesitáis mi blog para cualquier cosa, pues ahí lo tenéis, eso no lo dudéis. ¡Ay, mira, qué bonito! ¿Nos haces una entrevista en tu blog, Jess? Claro, claro que sí. ¡Ay, qué bonito! Lo que necesitéis o difundir, yo qué sé, pues cuándo son los talleres y esas cosas. Para eso está. Apúntate, Jess, y aprendes a programar. Pero si es que no quiero, porque no me gusta. Te entiendo. Pero no tengo problema de apuntarme y si puedo aportar ideas o lo que sea, claro que sí. Y bueno, pues si estar ahí sirve para algo, claro que sí, pero vamos, que ya te digo, que ya ves que mal llevo lo de HTML5 y CSS, o sea, como para meterme con Python. No iba a decir, yo estoy contigo, Jess, a mí me pasa lo mismo con lo de la programación, pero se han apostado conmigo que me enseñan a programar y ahora ya estoy picada y ahora ya no me puedo bajar. Quiero decir, antes de despedirnos, que sí que abrí la SEL, ¿vale? Porque acabo de ver un mensaje que me manda Spectrum por un privado, para que diga que sí que he abierto la SEL. Ella no sabe, que no sé lo que es, pero la he abierto. Vale, vale, Rebu, no hacía falta que contaras todo, mujer. Jess, es que lo estamos haciendo por gente como tú, ¿vale? O sea, lo que mola es que el feedback, lo que podemos tener, porque a mí no me importa que un día me estéis, o a mí o a quien le toque, diciendo por qué falla esto, por qué no sé qué, porque somos más cabezas pensantes y eso es lo interesante. Y nunca sabes hasta dónde va a llegar. Me explico. A ver, yo experiencia en juegos tengo poca, ¿vale? Solo un par de juegos en Android, aparte que Android para mí es una porquería. Es una porquería ahora con Kotlin, pues hola Google, mi código es tuyo y yo cierro los ojos. Entonces, es un poco resistir, ¿vale? En la parte de software libre, pero también es un poco dar oportunidad a una apertura más grande, ¿no? Y a que entren más personas y más diversidad y que los juegos sean más diversos y que lo que decía un poco Mede antes, ¿vale? Pues traer ya una mentalidad de los juegos. El que estaba hablando de Cow Revenge, que era de Turbo Niame, bueno, lo voy a comentar porque ya le dije que un día lo iba a difundir por ahí, entonces tengo su permiso para difundirlo. Ya es un juego que tiene un fondo social del tema de lo que es la industria cárnica, ¿no? Ya le ves un trasfondo. Entonces, nos hace falta más, ¿sabes? Tenemos muchas ansias de que no solo se lleve el monopolio este de Google la diversidad, sino que lo traigamos a software libre, que yo creo que es lo importante. Y que te hace falta más tiempo, que te hace falta menos. Sabemos que el tiempo de cada una es distinto, entonces no pasa nada. Que tú llegas a hacer pues un ahorcado, un adivino, un número, lo que sea, pues llegas hasta ahí, no pasa nada. Es que da igual, como si solo llegas a sacar frases de colectivos feministas. Es que la idea es que tengamos un contacto, esa es la idea. Y hasta donde lleguemos, que sea lo que sea, ¿sabes? Sí, yo estoy de acuerdo, ya os digo que me pasaré, por supuesto. Pero vaya, que programar poco me vais a hacer programar, ya os lo digo. Que sepas que en su día hice un juego, pero fue en PowerPoint. Y era de preguntas sobre GNU Linux y software libre y todo esto. Estaba muy guay. Bueno, para niños y tal, ya sabes. Ese juego pero necesita era para ser clase. Libre. Sí, de hecho lo pensé en pasarlo hacerlo con LibreOffice, ¿no? Con la versión de LibreOffice. Pero claro, eso pues también requiere tiempo. Pero algún día, sabes que yo las cosas las pongo en la lista y las voy cumpliendo poco a poco, según el tiempo me va permitiendo. Ya, yo entiendo lo de los tiempos, ¿vale? Entonces, aparte de hecho, ya tenemos pensado una parte de un post para crianzas. Es decir, vamos, Python tiene herramientas muy chulas como una tortuguita en la que podemos hacer dibujitos, y eso para crianzas y todo eso. Por ejemplo, estoy pensando en MD, ¿no? Pues para el tema de trasladar el código y legarlo un poco, más adelante, pues mola. Es logo, es el viejo logo, la tortuguita. Logo, no sé, la tortuguita es la tortuguita hasta que puedes hacer formitas. Sí, es un logo pasado Python, sí. Hostia, macho. Claro, es que no veis lo que hay, luego pasa lo que pasa, luego decís, ¡ah! ¿Cómo no había esto? Y MD tiene que estar, es que es mandatory, MD tienes que estar. Aunque con tus tiempos, no pasa nada. Pero si te pasas y echas un ojillo de vez en cuando, molaba, ¿eh? Que yo ya sé que lo hiciste la primera vez, en el primer post. Así que con menos nos conformamos. Sí, mientras no te pongas a citar tecnologías antiguas, extrañas, empezar ahí a hablar de Delphi. No, esto mejor es Delphi. Dios, ¿cómo? Mis tiempos bueno. De COBOL, ¿sabes? Hombre, ¿no dicen en los Simpsons que Fortran es el mejor lenguaje de programación de todos los tiempos? Pues venga, Fortran. No, estoy de acuerdo, pero bueno, en fin, mejor Python. Mejor Python. Porque si no acabamos escribiendo Pascal y cosas raras, y ABC y todo. No. O haciendo TPVs en formularios de Access, como ¡uy, yo. Dios! ¡Uf! ¡Dolor! Yo empecé, una cosa que habéis comentado todos más o menos cómo habéis empezado a programar. Yo empecé a programar, bueno, yo lo primero que programé fue scripts en Bash. Y a partir de allí me entraron ganas de programar. No sé si a alguien le ha pasado también esto, de empezar por Bash y hacer scripts de sistemas y luego tirarse a la programación. Claro, es que tú eres muy sysadmin, eso no vale. Y el jovencito. Bueno. Era jovencito, gracias. Es que los scripts molan. Ah, ¿ves? Pues empieza por ahí, Jess. Claro, a mí los scripts me encantan. De hecho, ya ves que le tumbaba al de mi profe por tener mis manías de poner los nombres de los servidores en mayúscula, ¿no? Pero ay, amigo, pues adapta tu script, ¿no? ¿Qué culpa tengo yo de que...? Sí, me gusta mucho porque te facilita mucho la vida. Además, es también viable a, pues, por ejemplo, a la vida real. Yo, por ejemplo, tengo muchos scripts en mi vida real que ejecuto cuando los necesito. Pues esos son, programas. O sea, que un script, lo llamamos script solo por el lenguaje, pero realmente esos son programas. Pero es muy cortito. Da igual. Muy cortitos. Bueno, pero da igual las líneas que tenga. Quiero decir, yo el primer script que hice, así potente y grandote fue uno para hacer, para montar el EDAP. Y te montaba, te instalaba el EDAP, te montaba el EDAP, te creaba todos los usuarios, las contraseñas, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y ese fue mi script. Y lo hice porque no quería repetir el proceso yo manualmente. Quería que lo hiciera algo automático. Era para quitarme faena y porque soy muy vago. Y entonces con eso empecé yo a programar. Es que el script es igual a vago. O sea, es para facilitarte la vida y obviamente. Hay una eso historia que muy de hace un par de años. De, no sé si un trabajador o una trabajadora en Estados Unidos era en una empresa de... Ya no me acuerdo si era un garaje de coches o un taller de coches, y él estaba por la noche haciendo cosas, metiendo datos en Excel o algo así, y el tío cogió y se hizo un script, y mientras veía series, le pillaron y le despidieron. ¿Cuándo le tenían que haber subido de categoría? Ya te digo. Pues sí, de hecho Python, por ejemplo, yo que ahora estoy con temas de web, muchas veces para hacer redirecciones de routings y así, yo cojo y me cago un script en Python y ya está, porque me automatiza todo, ¿sabes? Y como es tan versátil, de hecho cogemos Python un poco por la versatilidad, yo creo, lo hemos escogido, porque también había gente que comentaba con otras cosas, pero eso... polivalencia, que puedes tocar con Blender, porque puedes tocar lo que es el scripting en sí, ¿no? Como Zagurillas comentan, que les mola más el tema de caza de scripts, de más rollos y sysadmin, pues también enganchar a gente que empezara con ese tema. Es que una de las razones por las que odio un poquito Python es por la manía de usar Python para hacer web. Me molesta mucho. Pues mola, ¿eh? Mola. Yo en el último cujo... Que por cierto, señores oyentes, señoras oyentas, he dejado, sigo en la cooperativa, pero ahora estoy en la típica empresa con jefe con látigo, es Python y mola. Ah, pero yo me refería a Python, no sé lo que estoy refiriendo, así del lado del servidor o... No, lo usamos como una herramienta auxiliar, ¿vale? Es decir, partimos de Python como herramienta auxiliar. A la estructuración de directorios, por ejemplo, usamos Python. Y a generar estructura dentro de esos directorios usamos Python. También un poco por esa vena de, claro, es que en mi caso a mí me pasa un poco al revés de lo que le pasó a Zagurillas, ¿no? O sea, yo empecé con el tema de desarrollo a full y sí, ahora pues oye, pues como hay que desplegar cosas y no queda otra, pues me queda un poco tocar el sysadmineo, pero sí, yo como herramienta auxiliar mola mucho y es genial. Y aparte que automatiza muchas cosas y facilita muchísimo. Pues llevamos 50 minutos. ¿Ves? Lo que más o menos te dije yo, que dura un debate. Ya, maldita sea. Bueno, pues es que hemos llegado a los 30 y estábamos hablando y dicho, olvídate del tiempo, porque si no va a ser. Y no sé, diría de decir conclusiones, pero yo creo que ya ha quedado todo muy concluido. ¿Puedes repetir los puntos de contacto? Ah, bueno, sí. Vale, pues en redes sociales los podéis encontrar en el taller de juegos, en el grupo taller de juegos, en la lista de correo en tallerdejuegos@listas.elbinario.net y en la sala de llaver en proyectos@salas.xmpp.elbinario.net. Ah, pues ya queda dicho todo eso. Toda la gente que quiera aprender a programar o que ya sepa programar y quiera echar una mano, que se apunte a este taller y que, bueno, ya nos contáis. Y no sé, Spectrum Rebus, ¿apuntáis a un dev null? Claro, dale. Dale, pues vamos para la siguiente sección. Quitar otros silencios porque es un coñazo. ¿Vale? Es lo que digo yo siempre. No ya, sirve para nada. No sé, cogeré trozos de silencio vuestros y ya está. No sirve. Es que Spectrum tiene una moto detrás. O sea, Spectrum que parece que esté yendo en moto y en una moto electrificada. Y el Reboot parece que tenga también hay mucho ventilador. Pero bueno. Reboot tiene el aparato de Hopkins. Oh, Dios. Bueno, pues esto es The Bloated Null. The Bloated Null. The False, The True. The False. Random. Ah, bueno, pues esto es Un random. Hay que usar un random, no random. Vale, pues no sé. Si tenéis cosas buenas, cosas malas con el software libre así en general, pues, pues es ahora. A ver, Eugenio, ¿qué te pasa con SystemD? Maldito SystemD. A ver, en una tontería que me arrancó el otro día de montar una máquina virtual, me estuve preguntando mucho rato por qué demonios es tan difícil manejar las redes con SystemD. No tiene ningún sentido. ¿Por qué hace un servicio localizado? Estas cosas de HSPSD arroba la interfaz, que además cambia, porque, o sea, digo, ¿por qué lo habéis hecho tan complicado? En fin, es, y no sé por qué los pings no funcionan, pero el resto funciona, como, ¿vale? En fin. DNS. No, el DNS lo resuelve bien, pero es raro todo. ¿Tienes el puerto del ICMP abierto? Sí. No los, o sea, no manda los, o sea, pings. ¿Puerta de enlace? Pings a servicios externos, no pings a la máquina. Ahora, luego puedo navegar por internet perfectamente, digo, ¿vale? En fin, no entiendo nada. En fin, SystemD. Qué raro. Espero que no tengas los DNS de Google, ¿eh? No, tengo los de OpenDNS. Bien. ¿Habéis visto que Cloudflare ha abierto, ha puesto, tienen también DNS que son súper rápidos y demás? Sí. Creo, pero que no también, también dicen, aseguran que... Aseguran. Aseguran. Que también van a cuidar, afirman que van a cuidar la privacidad de los usuarios y demás. Pregunta, ¿dónde están alojados? Pues ni idea, no sé de dónde ahí es la está empresa. Es que tenemos la manía de poner servidor servidor DNS externo cuando es como, a ver, si tu ISP te da unos DNS, ponlo el principal y luego de secundario, vale, que pongas otro, pero es que es como si tienes que preguntarle algo a tu jefe, ¿no? Y bueno, pues tienes el encargado, pero en vez de eso vas a Madrid, a la oficina. ¿Me entendéis? Que son detalles tontos, pero que es una tontería tener unos DNS e ir a consultarlos a Estados Unidos o a Alemania, teniéndolos aquí al lado. Bueno, pero tampoco se nota. Bueno, son milisegundos, pero se van acumulando y se van. Yo qué sé, yo para eso soy un poco. Todo lo que puede ser más rápido. ¿Para qué? Lo que te digo, ¿no? ¿Para qué vas a ir a Madrid si lo tienes aquí al lado? No, no, y que tiene una lógica muy clara de si está aquí al lado. ¿Para qué me voy a ir hasta allá si está aquí al lado? Pues de aquí al lado no es tan rápido como el otro. Si tiene que ir allí y ha gastado unos milisegundos en ir, pues es igual de rápido. A ver, supongo que Cloudflare tendrá... O sea, hay que usar la lógica, ¿eh? Tendrá, no, mira, creo que tiene nodos en Londres. Entonces ya no están tan lejos, ya no tienes que ir a Estados Unidos. Bueno, tienes que ir a Londres, para el caso. Ya, bueno, pero los DNS que tenemos aquí, que son los de Telefónica. Yo los tengo en Avilés, Telecable. Bueno, pero... Los tengo en Avilés, ¿para qué voy a ir a Londres? Y esa rapidez, ¿para qué queremos tanta rapidez? Me estoy empezando a marear ya con tanta rapidez de todo. Es la ventaja de la red. Cuanto más rápido, mejor. Y ya, pero luego ponemos la cápsula del café y estamos allí. Esto va muy, muy lento. Luego la vida luego nos parece que va muy lenta. Será la tuya, porque la mía, madre mía. Yo necesito horas al día más. Bueno, tengo un desnudo en vivo. Estoy aquí depurando. ¿Te acuerdas, Jesús, de aquel comprobador de NIFs que hice un día? Sé que me ayudaste con el código, etcétera. Sí. No sé por qué ahora falla. Y estoy aquí debugueando, depurando, con GDB. Y no entiendo por qué strlen está escrito en C. Me da 1 cuando debería darme 9. O sea, yo estoy aquí flipando. No sabe contar caracteres. A ver, esto. De verdad tiene un buen momento a ponerse a mirar esto. Es como si te pones a mirar el Nextcloud en directo. No, esto está en local. Esto no está en el servidor. Soy un buen sysadmin. Solamente he actualizado el servidor a veces estando haciendo el podcast, pero no lo he reiniciado. No, os iba a preguntar si sois conscientes del nivel de tecnología en la que estáis hablando. Como un día se apaguen los discos duros. Bueno, nivel no, porque luego resulta que esto falla, así que el nivel no está, tranquila. Yo soy consciente, Reu, cuando le paso el programa a alguien y me dice, no me enteré de nada. Sí, estáis a un nivelaco interesante. Sé que intentamos no ponernos técnicos. O sea, porque, no sé, creo que ¿en serio? En serio, no, nunca hemos intentado ponernos técnicos nunca. Sí, sí, yo es lo que suelo intentar evitar. Hablar para humanos, como yo digo. No, tranquila, total, que mi programa pues no cuenta bien caracteres. En fin. Yo tengo una duda, ¿cuántos milisegundos nos perderemos viendo cosas de gatos? Ver gatos no es tiempo perdido. Ah, para algunas cosas podemos perder el tiempo, para otras no. Y securizar necesita tiempo, ¿eh? Pero, ya te digo, gatos no es perder tiempo, es aprender de la vida. Ay, que te suma el corazón. Exacto. Pues yo voy a pedir orden de alejamiento de vuestros gatos, que lo sepáis. Los gatos son amor. Hoy hice una presentación, ¿vale? De una charla de seguridad informática y tal. Y me preguntaron qué querían saber sobre los metadatos, ¿vale? ¿Qué eran los metadatos y demás? Entonces, les he puesto los metadatos de una imagen hecha por mi cámara del móvil, ¿vale? Y la foto que he puesto ha sido una foto de mi gato en la ventana tomando el sol. Y... claro, ¿con gafas? ¿El gato llevaba gafas? Sin gafas, entonces, no sé, si pusiera gafas no sabríamos quién es. Pero era una charla terrorista. Sí, claro. Y bueno, puse la foto de mi gato en pantalla completa y se escuchó la sala y decir, ¡oh, qué bonito! Y yo, es que son gatos. El mío está ahora de pie apoyado en la ventana mirando para las gaviotas del tejado de enfrente. Es una estampa, es precioso. Gatos y bits. El mío está durmiendo. Es que producen amor. Oh, pues sí, os enseño mis mascotas. ¿Cuáles son tus mascotas? Pues creo que lo he contado en algún podcast. Tengo afuera un compostero de lombrices. No recordaba esto. Muy tiernas. Creo que no os he explicado nunca esto, porque me he quedado. Nunca se ha hablado de las lombrices. Bola. Encima, lo mejor de todo, que fue un pique que nos picó una amiga de Bea, que es así bióloga y tal, y ya tiene su compostero, y esto es como el kéfir. Nos dio un puñadito de lombrices y ya llevamos años y ya tenemos nuestra pequeña colonia. Pero lo malo de las lombrices es que no puedes dormir con ellas. No lo he intentado. Bueno, a ver. Lombrices y bits. O se te cuelan por agujeros indebidos o las aplastas. Pero mola porque la típica bolsa de basura que, por desgracia, todo el mundo tiramos una vez al día, con las lombrices la puedes llegar a bajar casi a una bolsa por semana. Porque las peladuras de patata, de zanahoria y todo eso, se lo echas a las lombrices y mágicamente lo que tiene la naturaleza lo convierten en compost, en tierra. ¡Qué guay! ¿Cuánto espacio se necesita? Poco, lo único que lo suyo es tenerlo al aire libre. Nosotros lo tenemos en la tejacilla y es reciclado. Son cajas de verduras puestas unas encima de otras y con una mosquitera para que, claro, pues claro, lo que estás echando ahí, eso es oro para todo bicho que haya por aquí que vuele. Y las riegas con agua, le das vueltas y ya solas van comiéndose los restos de las peladuras de verduras y eso. Sí, yo tengo un colega que cría lombrices de California y todo este rollo para sus plantitas. Es verdad, además sueltan Coca-Cola. Bueno, la gente lo llama Coca-Cola. Es un líquido que se llama no me acuerdo cómo se llama. Lombricola. No sé. Lombricida. Pero es súper negro y súper espeso. Y eso para ciertas plantas mágicas que conocerás, Jess, es petróleo, es carburante puro. Sí, sí, sí. Por eso usan las de California y eso. Curioso que no son de California, las lombrices, que es lo de siempre. Yeah. Son de no México. Las llaman así. Lo que pasa es que fueron la Universidad de California las que fueron a investigarlas a México y han quedado como de California. Hay que reivindicar al producto mexicano. El sapo bufo alvarius es de México. Y bueno, para los oyentes y las oyentas, en teoría no hay peligro de contaminación, de que se escapen, porque las lombrices mexicanas son más voraces que las europeas y si no tienen comida se mueren. O sea que, y el tejeno en España y así es, no da. Yo solo sé que de repente hemos empezado a hablar de lombrices y yo estoy como... claro, gatos, pues cada uno habla de lo que tiene. Claro, es respetable. Tengo ganas de volver a tener grillos, pero no encuentro jaulas de grillos. Ah, pues las hay aquí. Estas no. Pequeñitas. ¿Pero por qué vas a enjaular a un grillo? No seas mala gente. Porque vivimos en una ciudad que se llama Madrid, que yo no los puedes escuchar. Y además los tienes bien cuidados, es una jaula grande. ¿Para qué quieres un grillo? Para oírlo en verano. A ver, la jaula es para ir a cazarlo, pero lo suyo es que luego le pongas una gran caja y le eches tierra y él se hace su agujero y todo. Yo lo hacía así. ¿Pero por qué? Bueno, yo lo hacía de pequeña por tenerlo de mascota, cantaba bien. Soy yo el único que piensa que el canto del grillo molesta. No, somos dos. Vale. No, porque, no, a ver, ¿qué quieres que te diga? Yo lo asocio a insomnio, el sonido del grillo, no lo asocio a... Qué bonito. Yo a tranquilidad, a la noche. A mí también. Al bosque. Sí, la noche, tranquilidad. Claro, es que yo soy de pueblo y es muy común escuchar eso, búhos y cosas así. Bueno, pues MD, ahora que voy a aprender a programar, te haré una app para que te cante el grillo, pero no... No, pero no, si saques, es que encima... no saques a ningún grillo de su casa. Pero sí que encima los grillos los venden como alimento para las serpientes. Les dando una vida al grillo en vez de que se convierta en comida. Esto empieza a ser todo demasiado surrealista. No, ¿habéis visto en las tiendas de animales? Podemos hablar de algo más normal, como por ejemplo Evende. ¿Por qué existe Evende? Tengo un tempo, yo. A ver, por favor, reconduce esto. Si se puede. Es que, a ver, yo flipo con la gente que no se lee los mails. ¿Vale? O sea, no entiendo que la gente diga, sí, envíame estos mails, pero luego no se lo lee. Y me Nadie molesta. Lee el mail. Yo sí. Yo sí. Yo sí, Rebu, yo sí. Me molesta. Estuve, en la empresa tuvimos un problema y estuve 3 semanas contactando con clientes. Oiga, te has quedado sin backup, por favor, solucionalo. 3 semanas, incluso los llamé, no me cogían el teléfono, fue una locura, o sea, yo hice todo lo posible. Y el otro día dije, mira, voy a enviar el último mail y si no, y cuando se encuentren el problema, pues lo encontrarán. Y me respondió el tío diciendo, oye, este mail que vas enviando desde hace 3 semanas es por algo importante. Y yo, a ver, tío. Oh, Dios. Oh, Dios. Acabas de... O sea, tu empresa no tiene vaca. Le da igual. Tu empresa no tiene backup y te da igual, porque además es un servicio de backup que cada día te envía un mail diciendo si se ha hecho backup o no se ha hecho backup. Es decir, cada día recibía un mail diciendo, oiga, no funciona el backup. Y cada 3 días yo diciendo, oiga, hemos tenido un problema. Entonces, ¿por qué la gente no se lee estas cosas que son tan importantes? Porque te lo respondo yo, porque te enfadas mucho, una, y dos, porque no hay pedagogía para... No hay paciencia para hablar con la gente. Entonces pasa que la gente quiere todo inmediato. Y luego nos quejamos de los milisegundos, ¿eh? No, pero yo no me cabreo tanto. O sea, me cabreo después de que el tío me respondiera, pero mientras me daba igual. Es decir, no es mi backup que se ha muerto, ¿sabes? Me da igual. Y... Bueno, queremos cosas inmediatas, pero yo qué sé. Cuando algo que tenías inmediatamente, porque se hacía un backup, deja de serlo, deja de ser inmediato, yo creo que hay un... No sé, un... Hostia, pues... No hay backup. ¿Por qué? No, voy a enviar un mail a soporte, va a preguntar. Yo entiendo tu preocupación, porque luego estos son los clásicos que luego os echan la culpa a vosotros del error de ellos. Sí, sí, claro. Y para una empresa eso es un poco como... O sea, os curáis en salud enviando el mensaje y luego ya sabrán lo que hacen. Pero claro, es que... De hecho, tuve un caso también de un tío que decía que... O sea, quería restaurar una web. Nosotros le dijimos, no hay ningún problema, tienes backup. Fuimos a mirar el backup. Llevaba 6 meses sin hacer backup. Por lo visto, cambiaron la contraseña del backup y no tocaron el servidor. Claro, 6 meses sin backup del servidor, donde están todas las webs de tu empresa. Oiga, ¿sabes? Preocúpate por eso. Y el tío nos dijo que eso lo habíamos hecho nosotros mal, que no sé qué, que se lió parda. Entonces tuvimos que demostrar que nosotros no teníamos culpa. Y vimos que efectivamente el mail de este backup no se ha realizado y da un error, lo que hacía, tenía una regla en su Outlook, que lo que hacía era tirarlo a la basura directamente. Entonces, claro, si vas eliminando los mails de errores, no te está llegando la notificación. Pero yo, desde el otro lado, ¿vale? Desde la que manda directamente esos mensajes a la basura, decir también que es lo que dice Spectrum, es que no hay pedagogía, no hay... Vosotros nos escribís pensando que os entendemos y no sabemos lo que es un backup, no sabemos dónde están, no lo sabemos. Pero se supone que cuando yo estoy hablando con la otra empresa, no estoy hablando con un pintor o con un panadero, estoy hablando con un técnico, ya que estamos en el mismo nivel, se supone. Y lo entienden, ellos entienden perfectamente mi mail. Lo que no es lo que no hacen es unas buenas prácticas a la hora de hacer su trabajo. No hace bien su trabajo, básicamente eso. Ok. Si es entre técnicos, entonces ya retiro lo dicho. No cuesta nada en comprobar que el mail que se te envía es correcto. No hace falta que lo leas entero. Con ver que se ha hecho satisfactoriamente, ¡pum!, ya lo puedes eliminar. Pero lo que no puedes hacer es enviarlo a la papelera directamente. Eso es... Vamos, como técnico, deja mucho que desear. De estas historias, creo que ya podría escribir un libro. Porque cuesta tantas cosas y dices... Ay, por favor. Que tengamos el mismo título. No puede ser. Diario de un sysadmin. Pues, poca broma. ¿Puedo decir un random personal? Claro, no, por supuesto. No puedes. Sí, claro, coño. La censura de la República. De... Aquí el mini dictador. Bueno, cuidado, pues... Cuidado que te pongo pititos, ¿eh? Ojo, ya lo sé yo. Tabarnia te defiende. No, refiero a eso. Pues era recordando un poco lo que os conté cuando ha sido el viernes pasado, que estuve, ¿cómo se dice, Eugenio? Cuando alguien cumple 25 años como profesor en la universidad, tiene un nombre, ¿no? Uy. 25 aniversario. No, que cumple... Ay. Bodas de plata. No, bodas de plata son más. 50. Hay bodas en... Yo qué sé, sí, tiene un nombre eso, no sé cómo... Bueno, pues... Los 50 son de oro. Bueno, serán las de plata, las de 25, entonces, yo qué sé. Yo no las he cumplido, así que... Pues estuve en la Rey Juan Carlos, no me dieron ningún máster. Ahí podéis hacer un chiste, pero bueno. ¿Es estudio nul? No. Ah, vale. Estuve viendo... No me dieron un máster ni la afiliación al PP, ¿no? Uy, que se me ha caído el micro, espera. Ya estoy. Que estuve viendo a Barahona. No sé de aquí quiénes conocéis a Barahona. Y no sé, fue súper curioso. Porque fue como volver a 20 años atrás en el mundo de software libre en España. No sé, y quería sacar un poco eso. De que fue curioso ver a gente que hacía años que no veía y ver que el mensaje de software libre sigue ahí, presente. No sé. Y bueno, y lo que hablamos Jessica y yo por el chat, estuvo muy bien. Oye, pero no nos dejes con la intriga, comenta un poco. O sea, ¿eso viene bien para hacer performance de software libre? Bueno, pues Barahona, por dar un poco de historia, este hombre es de los primeros que empezó con el software libre aquí en España y fue el fundador, uno de los fundadores de Bajapunto, que no sé... si los jóvenes y jóvenes que estáis ahora sabéis lo que es Bajapunto. Sí, sí, sí. Tampoco hay tanta diferencia de edad, ¿eh? Mede, tampoco te vayas tan lejos. A ver, los cebolletas. Y no sé, y lo que moló, la humildad del tío. Que empezó a decir, mira, yo estoy aquí por casualidad. Y empezó a contar las casualidades que le fueron llevando a donde estaba. ¿Sabes? No en plan, porque hay otra gente que se da el pisto y dice, no, yo soy aquí el mejor y no, pues él empezó, mira, pues yo estaba, no me acuerdo en dónde, en California, y un pavo trajo 40 disquetes con un BSD, que era ni siquiera era NetBSD, era antes de BSD, y le flipó, pues se lo trajo a España, unas copias, todas las casualidades, y fue muy, muy... No sé, es que no sé cómo explicarlo. Fue muy, muy místico. Fue como ir a ver a Jesucristo. Pues luego encima el hombre ahora le ha dado por hacer pan y después nos repartió el pan del que hizo él. No sé, y había gente de aquella época muy gorda. Estaba por ahí Álvaro Ojeda, estaba Obi Juan Kenobi, aunque este es más de los de esta nueva jornada del mundo del software libre. Estaba... Coleóptero, no sé, y fue. Había mucha gente de Hispalinux, y no sé, fue un rollo de decir, joder, pues fue una época bonita, y yo, para mí, el problema es que ahora, pues sí, tiramos y tal, pero no sé, debe ser que estoy un poco ahí con añoranzas de otros tiempos. Pero eso el bueno. Problema de ahora es el individualismo. Sí, ese, joder. ¿Estás hablando de alguien en concreto, Jess? No, es que es el problema en general, ¿sabes? Que, a ver, se fomenta mucho el individualismo y, no sé, es que como cada uno tenemos nuestro espacio y no nos movemos de ahí, ¿no? Por eso yo siempre digo, yo con quien puedo colaborar, colaboro. A ver, yo tengo ahí mi rincón, pero ese rincón está abierto para quien lo necesite y yo siempre colaboro, ¿no? Con lo que yo considere que cuadra con mis valores. Pero es que es eso, se tira mucho el individualismo, el yo soy el mejor, el tú no tienes ni puta idea y yo llevo aquí tanto tiempo y esas cosas. Y bueno, ¿qué quieres? ¿Ponerme pitidos? ¿Quieres que nombre algunos tipos de...? No, bueno, no hace falta, todos sabemos. En fin, ay, no, no voy a decir, mejor, Eugenio. Tengo un Dev Null que es sobre geneusocial.net. A ver si Spectrum y Rebu me pueden tener algún contacto. Sucede que cuando, desde hace varios días, de hecho desde el 12 de abril aproximadamente, me da un error. Cuando abro el Genius Social me da un error, me dice alguna cosa ha ido mal y hay un error de Ajax y no se me actualiza el TL y no sé a quién pedir ayuda. Y no sé si es problema mío, si es problema del servidor. He preguntado a gente que está en el mismo nodo y dice que no tiene ese problema. No sé. Qué pesado, si ya hemos mandado... Espera, qué pesado, si ya hemos mandado mails y ya qué pesado eres, tío, qué pesado. Esto sí es admin, qué pesado sois. Vale, yo soy la voz... Yo soy la voz amable del binario y entonces yo te respondo que estamos en ello, ¿vale? Lo hemos detectado y estamos intentando averiguar qué pasa. Vale, pues decidlo, hombre, decidlo, que no cuesta nada. Que sí, perdón. Aquí pido perdón yo, que soy la de la comunicación. Y si no tienes un formulario de incidencias maravilloso, que os lo paso. Ah, sí, pues pásamelo. Voy a echar mis quejas. Oiga, señor, esto no funciona. Pero las quejas tienen que empezar por un buenos días, compañera, que mantienes los servicios autogestionados. Muchas gracias por tu trabajo. 2 puntos. Sí, yo puedo hacerlo tranquilamente, ningún problema. O sea, y tú... acabando con, sois mejores, un servicio tan bueno como los de Apple. Princesa, soy una princesa analógica. Dios mío. No, o sea, Jesús, ya lo tienes claro. O sea, no mandes correos como en... No, hombre, no. Ahora tienen que poner pititos a eso, maldita sea. Ah, bueno. Bueno, no sé. ¿Tenéis algún demo, alguna cosita o algo más? Porque hasta ahora hemos estado aquí un poco de tertulia de bar. Pero eso es bueno. Sí. Dios, hace falta más esto. Jess tiene razón. Ahí estamos muy separados todos. Pues mira, yo tengo un Dev Null. Ayer le mandé a Rebo un archivo desde Gajim y me dio un error de transferencia de archivos. Y pues eso me hizo recordar que no es la primera vez que sucede. Ya me ha pasado con más gente de intentar enviar un archivo por Gajim, ya sea una imagen o un audio o lo que sea, y da error de transferencia. Así que luego no me queda otra que usar KDE Conet y tirar de Conversations. Que todo lo hizo en 3 minutos, ¿eh? Todas estas cosas que os ha dicho que ha hecho, lo hizo en un plis-plas. Yo le dije, oye, hermana, ¿no me pasarías? Y ella me dijo, sí, espera. Y en un momento tuve la foto. Bueno, porque cuando se arranca un PC que lleva GNU Linux, tarda menos de 30 segundos en arrancar. Viva GNU Linux. Bueno, pues sí, mira, una cosa que hay que tener en cuenta es que hay que poner seguro que la maravillosa persona que lleva el binario, la parte de las redes del binario, molaría que pusiera el tema de que hay una alta de incidencias para que la gente comente y que un valor que he aprendido poco a poco ha sido hay que tener en cuenta las esperas y los tiempos de la gente de verdad. Y hay una cosa que es muy importante y también que no podemos... una frase muy bonita que es que hay que recordar que somos personas, ¿vale? Entonces, errores tenemos todo el mundo, pero eso nos hace recordar humanas que somos. Sí, y porque esa inmediatez que le exigimos a la autogestión tiene un poco de capitalismo. porque la autogestión tiene que ser compatible con la vida, porque si no, nunca podrá. Entonces, no pasa nada si de repente algo falla o no funciona todo el tiempo, no vamos tan rápido o no vamos. Hemos elegido la autogestión. Sí, sí, hasta tu compu se ha dado cuenta que has estado ahí hiperventilando. No me hables de ella, que si no haré un odio el software libre y la soberanía tecnológica. No, pero así como consejo, ¿tienes instalado ThermalD? Sí, pero no le entiendo cuando le pregunto. No entiendo los gráficos que me devuelve. No será, o sea, es un servicio del bendito Dios, SystemD. Solo con activarlo ya trabaja, ¿eh? No, trabajan en segundo plano y punto, no hace nada más. ¿Estás recomendando un servicio de SystemD, Eugenio? Sí, pero ThermalD es muy bueno. Esto es una de las cosas que realmente. Para esto sí, SystemD. O sea, ThermalD está muy bien. No es de SystemD, funciona con SystemD. Es simplemente hacer un enable y un start y limita las revoluciones de todo. Y también hace un underclocking también del CPU cuando se llega a cierta temperatura. Rubén y yo, el quinto Beatle y yo, compilamos LibreOffice entero en ordenadores de similares características, uno con ThermalD y el otro sin ThermalD, y no afectaba, así que se puede usar. ¿Y me pasas un enlace, por fin? ¿Qué distro usas? Un enlace para novatas, ¿de acuerdo? No, pero ¿qué distro usas? Linux Mint. Pues eso es instalar el paquete y ya está. Ahora te lo miro. No, con que me pongas el nombre de lo que tengo que buscar, yo ya me lo busco. Ah, pues ya te lo he puesto en el chat, ThermalD. Ok, con eso me vale, que soy hacker en prácticas. Sí, sí, en el caso de Linux Mint, pues el servicio se activará automáticamente, así que ya está, es instalarlo y ya está, y te olvidas. Vale, probaré antes de volver a Windows. Y por otra parte, si yo te puedo dar un consejo técnico, si tienes un portátil, lo suyo es que tengas una bandeja con un par de ventiladores debajo, ¿no? Y si es una torre, pues ponle un ventilador de los de casa cerquita para que lo enfríe por dentro. Ok. Y también, si ha pasado un par de años el portátil, lo que pasa es que es peliagudo, es abrirlo y limpiarlo bien y cambiarle la pasta térmica y dejarlo otra vez limpito para que se mueva bien el aire. Sí, claro, eso es primordial, y tener el ventilador limpio. Sí, sí, toda esa parte técnica, que soy hacker en prácticas, todo eso ya está hecho. ¿Vale? Y el técnico lo que me dice es que al bicho no le pasa nada. Pero bueno, que estamos aquí alargando el programa solamente para arreglar mi computadora. Sigamos. Da igual. Si ya lo hacemos. Si no hubiese sido por tu tema, hubiese sido por otro. Esto es lo de siempre. Bichas y biches está al servicio de del pueblo. Efectivamente, es verdad. Bueno, yo tengo algo bueno también que contaros. Que hoy cuando abrí el correo he visto que me sigue la Free Software Foundation de Diáspora, y eso es estupendo. Sí, sí que vivo Diáspora. Sí. Sí, por supuesto. Ah, no. Está Jess y la Free Software Foundation. y nuestra cuenta también, que está ahí, que de vez en cuando me acuerdo. Oye, yo también estoy, y mola mucho, no entiendo este tono jocoso. Es broma. Como cuando nos reímos de Ubuntu y de Fedora. ¿Sabes qué pasa? Que como a él no lo va a seguir la Free Software Foundation por Twitter, pues por eso se pica. Pues eres una bocas, porque me sigue la Free Software Foundation de Europa. Pero la de Europa, no la original, así que... No la original. La que tiene el logo azul, no la que tiene el logo rojo. Esa apoya más a la Linux Foundation que a la Free Software. Ah, son buena gente, las de la FSFE son buenas, son buena gente. Sí, oye, ¿qué pasó con las pegatinas? Seguimos con lo de las pegatinas. Y hasta aquí el podcast de hoy. Ha sido un placer. Que no las repartió. Estoy en ello. Pues mira, yo he hecho un reparto. Al final se del va a secar día. El pegamento y no van a ser pegatinas. Miguel, ya. Qué grande. Pues mira, yo repartí el otro día en mi instituto, entre el profesorado, pegatinas que había cogido en el evento de Stallman, de la Free Software y de la licencia GPL. Ahí, repartiendo la droga a la puerta del colegio. Claro, ya que ellos me dan el Windows y las licencias, pues toma pegatina. Me acuerdo cuando en mis tiempos mozos existía el Simo. A lo mejor Eugenio se acuerda del Simo. Uy, el Simo no me acuerdo, no. Pues era una feria informática así seria que hacían aquí en Madrid. Y yo venía en autobús. Y me acuerdo que los dispalinos ponían un stand y los de SUSE y tal. Y nos dedicamos a hacer el gambejo. A coger las pegatinas. Y petarle el stand de Microsoft de pegatinas. Yo no sé qué pasaba, si le echarían la bronca a los otros o qué. Troleando ahí. Este tipo de actos habría que hacerlos más. O sea, antes sí que se hacían mucho y ahora ya hace como que no se hacen. ¿Sabes por qué no se hace? ¿Por qué? Dale mordaza. Pues no, porque siempre se dice, hay que hacer esto, pero luego no se hace. Ya, pero... Joder, no sé, molaría... No sé, la tienda de Apple de Plaza Cataluña en Barcelona, no sé, pegatinas, alguien disfrazado de ñu allí diciendo, pasaos al genio Linux, ¿sabes? No estoy borracho, pasaos al genio Linux, algo así, no sé, molaría. Mira, yo me apunto a hacerlo. Cuando vaya por allí a ver a Sergi Torres, si vienes, yo me apunto. Yo voy de ñu y tú pones las pegatinas. O sea, quieres decir, yo voy de ñu y tú de tux. También puedes ir tú si pones las pegatinas, claro, y yo estoy allí. Pasaros al genio Linux. Bueno, y entonces vendrá... En fin, es igual. ¿Vendrá quién? Los mozos a sacar ojos. A pegarme. Ya sabes quién vendrá, bueno. O eso, o alguno a darnos una pastilla y para el psiquiátrico, ¿sabes? Una de dos. Es mejor lo segundo, es mejor la pastilla del psiquiátrico. No sé qué decirte. Sí, porque, bueno, en fin, las leyes se aplican en Cataluña de una cierta manera. Así. ¿De qué estarás hablando? No sé, ¿de tú qué estabas haciendo el viernes? ¿El viernes? Vaya, ahora sí que me has dejado... O el sábado, yo que sé qué día fue. O era hoy, no me acuerdo, tu charla. Era hoy. Bueno. ¿Tuviste que hacer los tabillas ahí escondidas y esas cosas? No, coño, lo hice normal. Lo que no dejé es que me dieran móviles. Bien, bien. Muy bien. Oye, chicos, si lo podemos dejar aquí, es que voy a tener que salir ahora. Sí, deberíamos de hacer despedida ya. Venga, va. Venga, hacemos despedida. Vale, no sé, pues la despedida, vamos a despedirnos ya de una vez. Esto ya ha acabado, ya ha llegado a su fin. Y no sé, Eugenio, despídete, venga, va. Bueno, me despido de nuestros oyentes que ya se han dormido plácidamente gracias a nuestras voces. Buenas noches y espero que mañana tengáis un gran día. Buenas noches, y si nos están escuchando de día. Si nos están escuchando de día, lo están haciendo mal. Tendrían que escucharnos para dormir. Ah. O conduciendo el autobús. Conduciendo el autobús. Peligroso, ¿eh? Como el chiste. ¿Qué chiste? Mamá, ¿cómo murió el abuelo? Dormido plácidamente mientras el resto de la gente gritaba en el autobús. Creo que podemos acabar el podcast aquí. Sí. Ah, Jessica, va, despídete. Pues nada, he estado muy entretenido y me alegro de que vengan voces nuevas por aquí de vez en cuando. Y pues nada, solo desearos mucha paz, amor y luz. Y nada más. Con bombilla de LED. Ay, Dios. Por Bluetooth. Hackeado. Bueno, adiós, Miguel. ¿Qué tal, Teguo? Miguel, va, tío. Yo no quiero en morse con la bombilla, ¿eh? Cabrón, que nada, te lo pago a huevos. Teguo, ¿qué tal? Ven, despedida. Que es un placer venir a estar con vosotras. Porque, como decía Jess, tenemos que juntarnos más. Porque juntas se nos ocurren cosas divertidas, cuando menos divertidas. Si no son otra cosa, por lo menos divertidas. Y la verdad es que es un placer y gracias por traernos. Pues sí, Dengue, gracias por poder estar aquí y darnos un espacio que es interesante. Y a ver si somos más y nos juntamos más veces, que eso es muy importante. Pues nada, pues ya está, pues lo mismo, igualmente. Un placer estar con vosotros, de pasar una tarde divertida y no sé, hasta el próximo. Adeu. Me encantan los comentarios de Zagur por el chat. Es que he dicho, a ver, entramos en despedida y os tengo que pasar todos, os tengo que decir, venga Jess, venga Miguel, venga. Y Spectrum es la única que ha dicho, yo tiro para adelante. Es la única decidida que ha dicho, es despedida, ¿no? Pues cuando acabe el reboot voy yo. Y lo ha hecho bien. Como tiene que ser. Claro. Pues no está, pues ya está, pues yo... Ay, tengo que cortar la grabación. Adiós, sí, no como el otro día que estuviste grabando como 10, 20 minutos más. Y... Ya, últimamente no me acuerdo de cortar la grabación. Oye, ¿se considera ataque de denegación de servicio cuando en el lo típico del ADSL llamas para quejarte y después te dicen, te dejamos una encuesta y después de marcar los numeritos te dicen, después de la señal, diga lo que quiera? Y yo normalmente lo dejo ahí grabando hasta que se corta el solo. Hombre, si lo haces con muchos, podría ser considerado un ataque de denegación de servicio. Y petarles el disco duro. Ya, pues no sé, sería curioso esto. También conectar a mucha gente en el Mumble este también podría ser considerado un ataque de denegación de servicio. Que este servidor va como va, ¿eh? ¿Cómo está? Haz un top. Bueno, va, adiós. Estamos swapeando, creo, ¿eh? Sí, estamos swapeando, wow. Esto ha sido Bitas y Bits, un podcast de software libre. Nos podéis encontrar en bitasybits.wordpress.com y en las redes sociales Genius Social, Mastodon, Diaspora y Twitter bajo el nombre @bitasybits. Nos podéis escuchar en nuestro blog archive.org e iVoox. Bitas y Bits está bajo licencia Creative Commons, atribución no comercial, no derivativa.